La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Qué gusto que estén con nosotros escuchándonos allá en sus casitas o en sus trabajos. El día de hoy tenemos un tema que va acorde con el momento, con este tiempo de las predicciones mayas que tienen que ver con el fin del mundo, si se va a acabar o no, este 21 de diciembre. Bueno, ya el 22, si sobrevivimos a esto, estaremos diciendo que fue mentira, ¿no? Para hablar de esto está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, Irene Páez les saluda en la conducción y les recuerdo los teléfonos para que ustedes participen con nosotros. Es el 97-52-52, para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y a través del Facebook de La Voladora Radio también nos pueden hacer sus preguntas. Hay una pregunta, ¿por qué soñamos nuestra destrucción siempre, ¿no? Hasta en el cine, en todo, siempre estamos prediciendo. Desde el 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta para que participen con nosotros. Y bueno, esta profecía maya que es la que despierta todos estos rumores en el mundo, porque es a nivel mundial, ¿no? Si la psicosis está ahí. Se va a acabar el mundo. Ya en Estados Unidos hay empresas que crearon como departamentos subterráneos con todo previsto para inundaciones, explosiones, químicos. Entonces uno puede, por $35,000, uno puede comprarse su departamento. Para un año te garantizan que vas a tener agua, luz, oxígeno, va a haber médicos, especialistas ayudándote ahí, ¿no? Entonces, este grado de prever una destrucción del mundo. Edna, ¿qué nos podría decir el psicoanálisis de eso? Sí, esta cuestión nos indica muy claramente, pues uno de los fines del sostenimiento de una creencia así. Es decir, nada queda fuera del movimiento del capital. Lo vemos con esto que nos comenta Irene al respecto de todas esas previsiones, y lo vemos también por el lado mucho más alegre, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la oferta de paquetes turísticos a los diferentes lugares en los que podría salvarse o simplemente vivir la experiencia de manera mucho más intensa, ¿no? Entonces, bueno, el flujo del dinero nos dice mucho al respecto de cómo es que la civilización da soporte a este tipo de posturas en las personas. Pero bueno, el psicoanálisis, tomando en cuenta esto, también aborda la cuestión de una forma, podríamos decir, que tiene que ver directamente con las posibilidades que tienen las personas para poder crear este tipo de escenarios. Entonces vemos cómo en la creencia hay jugadas una serie de situaciones que van desde cuestiones místicas, atravesadas por cuestiones ya más de un corte religioso, como propuesta de algunas iglesias. Tenemos también la propuesta por parte de la ciencia, que aunque hay muchos sitios en el internet que dicen que la ciencia no respalda esto, también hay algunos otros que, adjudicándose ese discurso, pueden plantear algunas hipótesis o algunas propuestas, por ejemplo, al respecto de que se tratará de una manifestación de lo orgánico en las personas, que tiene que ver con el funcionamiento de una determinada glándula, ¿no? Creo que es la pineal, algo así, que es la que están implicando en todo este fenómeno, porque dicen que esta glándula produce una hormona que crea en las personas la sensación de un estado de expiación. Fíjense, esto a nosotros nos va dando mucho pie en el campo psicoanalítico, pues para poder ir entendiendo qué es lo que está jugado en este fenómeno masivo. ¿Qué tiene que ver el fin del mundo con un estado emocional particular de todas estas personas que se sienten convocadas por un decir así que vemos catastrófico, ¿no? Cómo lo trágico está siempre jugado en la experiencia de las personas, en la experiencia humana. Entonces, el psicoanálisis podría decir, por ejemplo, al respecto de esas propuestas diversas por las que decimos que se va atravesando esta creencia, desde las místicas, religiosas, tecnológicas, científicas, cómo las personas requieren en este instante, y lo han requerido siempre además, discursos que permitan establecer una conexión de verdad entre eso que dicen que aparece en la naturaleza y lo que puede plantearse desde el lenguaje. Entonces, en algún momento en nuestros programas decíamos cómo esta cuestión de la naturaleza es lo que tradicionalmente había permitido a la ciencia establecer una relación, podríamos decir así, de uno a uno entre el fenómeno natural y lo que la ciencia produce como saber al respecto de esto. Esa puede ser la fantasía, de que efectivamente hay un mundo allá afuera que tiene leyes casi inamovibles. Claro, los planteamientos más serios de la ciencia saben que esa inamovilidad no es tal, que siempre es un conocimiento que puede estar abierto a nuevos descubrimientos, pero aquí la dificultad reside, desde el punto de vista psicoanalítico, en que aún la ciencia plantea un camino en el que supuestamente la humanidad se acercará a una verdad definitiva. Y de ahí entonces el perfeccionamiento en los métodos de investigación, en el planteamiento de hipótesis, en la creación de instrumentos que permitieran corroborar, que permitieran dar testimonio de que ese decir científico tiene su correlato, tiene su relación directa con lo que ocurre en la ciencia. Aquí a lo que el psicoanálisis apunta es precisamente a que no hay algo en la civilización que esté fuera del lenguaje. Si la ciencia existe es porque ha habido un sujeto que produce esa forma de conocimiento. Y en tanto que es un sujeto o un grupo de sujetos, bueno, digamos que no se trata de esa concretud, pero digámoslo así, entonces hay grupos colegiados que pueden hablar de un determinado comportamiento de la naturaleza. Eso es lenguaje. Un sujeto produce lenguaje, produce conocimiento a partir de su dinámica psíquica. No está al margen la dinámica psíquica de esta forma de producción de conocimiento, ni de cualquiera. Entonces, volvemos a hacer el recorrido desde el misticismo, la religión, la ciencia, la tecnología, el arte mismo, son formas en las que las personas a través del lenguaje tratan de dar una explicación al respecto de eso que viven como ajeno para ellos mismos. Entonces, por ejemplo, tratar ahora de decir, o decirlo, no lo tratan, sino lo dicen, que consiste en un evento de la naturaleza en la que van a estar implicados esta glándula, por ejemplo, que van a aparecer alienígenas, que ocurrirán algunas presencias no humanas, que hay también ángeles participando, que hay espíritus, que hay zombies. Todo esto, fíjense cómo nos habla desde esas diferentes perspectivas de lo que en cada uno de los sujetos hay como construcción de una realidad. Sí, y que aparte yo lo que estaba leyendo desde ayer y toda esta semana que pensamos en el tema, ¿cómo tiene que ver, por ejemplo, y se va acomodando esta verdad a partir de las teorías y cosmovisiones? Se va acomodando, ¿no? Así. Exacto. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, los científicos, ya la NASA ha desmentido estos rumores, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos tuvo que poner en su blog, en su página oficial, que era mentira que se iba a acabar el fin del mundo este 21 de diciembre, ni ningún día del 2012. Por ejemplo, en Chile y Rusia hubo compras de pánico, ¿no? De la gente que cree que va a suceder esto. Entonces, lo curioso es cómo a través de este discurso de la ciencia que tiene que decir, bueno, sí va a haber una alineación de bueno, va a haber una, el eje de la Tierra se va a desviar, ¿no? Uh-huh. Debido a un alineamiento con el Sol y que tiene, y el centro de nuestra galaxia, ¿no? Y eso sí va a pasar. Entonces, todo eso se ocupa ya con lo que se sabe de lo que los mayas decían, con los griegos, creo que también la cultura china, que se tenía como un cambio de era. La gente ahora dice, hay hasta como burlas a esto de que se va a acabar el fin del mundo, ¿no? Que se va a... Entonces, lo que dicen, no se va a acabar, pero va a ser un cambio de era, ¿no? Entonces, nuestro cerebro va a estar más receptivo y van a cambiar nuestra vibración cerebral y vamos a poder telecomunicarnos con otros. Fíjense, sí, es porque que... aparte, lo que voy a decir, ajá, es que vamos, sí, a llegar, sí, a un avance de la sociedad donde va a ser más armónica la convivencia. Uh-huh. ¿No? Sí, vean cómo las diferentes posturas van planteando una modificación en los tiempos y que puede ser, lo más generalizado es esa visión trágica. Tenemos estas otras donde dicen, bueno, lo único que va a ocurrir son 3 días de oscuridad, ¿no? Otros dicen, bueno, no son 3 días, van a ser 8 minutos de oscuridad. Otros dicen, bueno, va a ser la oscuridad, pero esto va a alterar el funcionamiento de esta glándula. Bueno, esa oscuridad lo que va a producir es el surgimiento de fenómenos en la naturaleza a los que no estamos acostumbrados y que nos van a afectar. Entonces, lo que queda jugado acá es precisamente esta cuestión de la verdad. La verdad siempre ha sido un evento en lo subjetivo que lleva a las personas a suponer que existe justamente una verdad completa, una verdad absoluta, porque el tener las cosas así, establecidas en ese nivel de verdad, lo que producen las personas es una tranquilidad, se apaciguan. Las personas, cuando ven coincidir su decir con el evento, calman mucho de la angustia que de manera muy propia les habita. ¿Por qué decimos que les habita de una forma muy propia? Porque precisamente en esta constitución de cada una de las personas hay eventos de estos que denominamos traumáticos, en los que las personas atraviesan por experiencias que los dejan bailando en una tablita. Es decir, en esas experiencias lo que viven es exactamente esto que hay de real, de no todo está bajo un control. No todo puede ser explicado a partir de la razón, no para todo hay una respuesta, pero tanto la religión, el misticismo, la ciencia, la tecnología tienden a que sí. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la historia de la humanidad, estas diferentes esferas de producir conocimiento van planteando suposiciones. Y el conocimiento es así en general, desde lo que pudiéramos denominar como la charlatanería hasta los conocimientos fundamentados de manera muy formal, tienen que ver con algo que se denomina una conjetura. Y precisamente decir conjetura nos lleva entonces a hablar de que no hay posibilidad de tener acceso a esa verdad absoluta. No hay posibilidad. Podemos tener ciertas ideas al respecto. La idea de que existe una verdad nos acerca a la experiencia de que podemos tocar algo de lo real. Pero es solamente eso, tocar algo, algo que tiene que ver con la subjetividad de las personas, no con ese mundo objetivo que existe afuera. Hay repercusiones en lo subjetivo, pero el sujeto sabe que no bien atraviesa por un instante en el que cree haber entendido algo de lo que le ocurre, cuando eso inmediatamente se le escapa nuevamente. Entonces, la relación de las personas con la verdad es así siempre fracturada. Decimos, la verdad es no toda. Para que no estemos en esa creencia de que todo corresponderá, o mucha de lo que creemos corresponderá con una realidad que nos es ajena. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos. Le sigo recordando que su participación es muy importante, así que puede hacerlo a través del Facebook de La Voladora Radio. Dejar su mensaje. La pregunta es: ¿por qué soñamos nuestra destrucción? Ya sea con este fin del mundo de la profecía maya, o el ataque de zombies, o no sé. La llegada de alienígenas. Sí, la llegada de alienígenas. Bueno, cualquier cosa se los puede ocurrir aquí, ¿verdad? Y el teléfono para en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y seguimos con esto del fin del mundo. Entonces, Edna, uh-huh, antes del corte tú hablabas de esta imposibilidad de lenguaje, que es no todo, y que a partir de eso entonces uno va creando cosas que apenas si alcancen a como comprender o agarrarse un poquito de la realidad para no quedarse sin sentido, ¿no? Exactamente, la intención la menciona muy bien Irene, porque la búsqueda de la verdad es una búsqueda por el sentido. Precisamente ahí donde las personas pueden sentirse un poco más confiadas al respecto de eso, decía hace un momento antes del corte, al respecto de eso que de fondo no tiene, es decir, la vida por sí misma no tiene un sentido, es el sujeto en su participación en el campo psíquico, que entonces puede ir concediendo sentido a una cantidad de elementos de su existencia que entonces le hará vivirla, le hará aceptarla como algo factible, como algo que no tiene vuelta de hoja para algunos, como algo que incluso puede ser una imposición o como algo que puede ser muy llevadero. Entonces, justamente el pertenecer al lenguaje, el simple hecho de que hablemos, ya nos deja en una cierta imposibilidad. Nos deja también en la experiencia de tener que vivir cosas para las que no estábamos dispuestos. Entonces, vean cómo estos son impactos en la vida emocional de las personas. El sujeto no está entregado de manera incondicional a la existencia, aunque hubieran muchas corrientes que pudieran decir que la vida es lo más propio de las personas y que es un valor por sí mismo, vemos que no, este tipo de eventos nos deja muy claro cómo el sujeto siempre está al pendiente de abrir un resquicio por el que pueda fugarse de eso que vive como un malestar en la cultura. Entonces, el lenguaje, pertenecer al lenguaje por sí mismo, ya implica una experiencia así. No todo te es posible, no a todo tienes acceso, no todo puede ser dicho por la palabra. Y acá el psicoanálisis, antes que hacer una desvaloración de este decir al respecto del fin del mundo, en lo que pone atención es en esa parte de la verdad no toda que el sujeto nombra cuando dice el mundo se va a terminar. La pregunta que nos hacen desde el principio es ¿por qué las personas tienen que soñar o por qué tienen que suponer su aniquilación? Entonces esto tiene que ver precisamente con esa verdad interna de las personas, tiene que ver con eso. Si eso no les habitara, entonces un discurso no se convertiría en no tendría ese nivel de impacto como como el que está teniendo ahora. Hubiera pasado como un rumor rápidamente discriminado, es decir, rápidamente desechado, pero es justamente porque esta experiencia es algo en la vida subjetiva, apunta a una verdad en las personas que entonces inmediatamente las fantasías de las personas hacen conexión con esas propuestas. Entonces, el psicoanálisis a lo que apunta es a preguntarse, ¿y por qué el sujeto hace un fantaseo al respecto de su propia destrucción? Acuérdense ustedes cuántas películas, sobre todo las de Hollywood, son muy buenas para eso. ¿Cuántas películas hechas al respecto de la destrucción del mundo? ¿Y cómo son las más taquilleras? Sí. ¿Cómo son precisamente las que captan rápidamente la atención de las personas? Ahora fíjense, tampoco es casual que justamente sea la civilización norteamericana quien está permanentemente sintiéndose vulnerada por eventos catastróficos de ese nivel. A lo largo de la historia de la humanidad han existido millones de eventos que podríamos denominar así ese nivel de lo catastrófico. Simplemente las guerras, las epidemias, la experimentación misma de la ciencia, los eventos que parten de un fenómeno religioso. Es decir, permanentemente la vida de la civilización está ocupada de ese tipo de manifestaciones. Pero ¿en qué momento nos encontramos actualmente como para que ya no solamente este tipo de eventos sean los que impactan, sino que el sujeto requiere cada vez, podríamos decirlo así, estímulos que se provee, que se provoca él mismo para llevarse cada vez más a esas fronteras en las que, bueno, ya no queda de otra, pues es el mundo entero el que va a desaparecer? Ya no se trata de la amenaza de una guerra, ya no se trata de una bomba de nitrógeno, por ejemplo, ya no se trata de los aplastamientos en eventos multitudinarios, ya no se trata de explosiones en plantas termoeléctricas, ya no se trata de esos eventos que de alguna forma han sido metidos a la explicación de la ciencia, ¿no? La civilización se rebasa a ella misma en el sentido de crear esos otros fenómenos que salgan definitivamente de su control. Antes, la naturaleza, todavía hasta hace algunos años, la naturaleza era algo en lo que se podía confiar, ¿no? Sí. O sea, como desde el punto de vista religioso, por ejemplo, mucho más antiguamente, estamos hablando de siglos y siglos anteriores, la naturaleza como expresión de ciertas deidades, la naturaleza como expresión de un dios, alcanzaba a tener unos márgenes de confiabilidad para la civilización. Las estrellas le decían a los hombres cuál podía ser el futuro, cuál era su lugar en el universo, pero esto empezó a moverse precisamente cuando la ciencia hace una serie de planteamientos y hace coincidir ese mundo objetivo con esos planteamientos. Entonces, la religión queda un poquito de fuera, digamos, ¿no? Es un poco desplazada. Pero después la ciencia también empieza a decir, a hacer otro tipo de acomodo en lo racional. Ya no es el espíritu lo que está jugado, sino las formas de razonamiento que también vuelven a acomodar las piezas bastante bien. Entonces, dentro de los fenómenos, por ejemplo, de la agricultura y todo esto, la ciencia era aliada del hombre. De unos años a la fecha, la naturaleza está siendo vivida como amenazante, ¿no? Con toda esta cuestión del sobrecalentamiento, que los polos están derritiendo, y ahora la ciencia apuntando nuevamente al cielo, ¿no? Nuevamente a esos fenómenos que habían sido de la religión, pero la ciencia los capta, los toma para ella, y entonces hace de eso también un elemento más para la amenaza de la humanidad. Sí, que esto que decías ahorita de la naturaleza tiene que ver mucho con esta profecía, porque como estamos en esta etapa donde hemos destruido la naturaleza, uh-huh, entonces tenemos que comprender y vivir en armonía, y por eso va a ser un paso más, ¿no? Una nueva era donde vamos a entender esto. Si ya la dañamos, vamos a tener una relación armónica con ella, porque ya entendimos, según uh-huh, esto de las profecías, que no podemos dañarla así, ¿no? Y bueno, tenemos una uh-huh, participación de Raúl Guerrero, y dice que el mundo sigue y se acaba el que se muere. Ah, bueno, esa es una cuestión bastante concreta, digamos, porque efectivamente para el que dice que el mundo se acabará, definitivamente se acaba en el momento en el que a él le acontece algo terrible, algo que definitivamente puso su vida al margen y donde puede llevar a cabo la constitución de su propia muerte. Ahí se terminó el mundo para él. ¿Qué más muestra podríamos decir de que la subjetividad es esto de los sujetos que determina el rumbo del mundo entero, del universo entero? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una naturaleza ajena al humano. Porque tenemos un lenguaje, la nombramos. Entonces le damos existencia. Porque tenemos un lenguaje que dice el mundo se va a terminar. Entonces habrá que ver qué es lo que esto significa para todos aquellos que dicen que el mundo se va a terminar. Porque recuerden que el psicoanálisis no toma estos decires en esa masificación. El mundo, el fin del mundo es una idea que es muy diferente para un sujeto y para otro y para otro, aunque pareciera que todos quedan agrupados bajo el signo místico, volvemos a esos discursos, ¿no? Aunque pareciera que todos están diciendo lo mismo, psíquicamente la manera en la que quedó eso articulado es absolutamente particular y tiene que ver con esas experiencias de cada una de esas personas que tienen que ver con lo traumático. No hay un universal en todo esto. Y por eso se ve estos grupos de personas que van a crear, bueno, han pasado que se suicidan en colectividad, ¿no? Quienes han hecho estas compras de pánico así y quienes les parece algo risorio completamente y no se preocupan, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Sí. Y hay quien se la pasa calculando, por ejemplo, este 12 que pasó el 12 de diciembre del 2012, y que era una fecha significativa por el juego de números que se hace y toda la cosmovisión que está atrás de eso. Sí, es que fíjense, ¿no? O sea, es hacer sentido como a como dé lugar, que las cifras nos cuadren, que los designios de la astronomía nos digan algo, que el comportamiento de los animales también algo nos indique. Es decir, el hombre siempre está en búsqueda de un sentido. ¿Por qué estaría el hombre, la humanidad entera en búsqueda de un sentido si no es porque sabe que de principio no lo tiene? Angustiado permanentemente en que algo le haga una comprensión en la que pueda fiarse definitivamente. El sujeto sabe que no es así, que siempre algo se sale de ese cálculo. Siempre. Y aunque en esta situación se viva como una amenaza. Aunque sea, ¿no? Así, es que eso es lo paradójico y eso es lo maravilloso. Porque vean cómo son todos estos cálculos puestos al servicio de, pues, te vas a desaparecer de todos modos, ¿eh? Nada más puedes saber con cierta precisión cuándo va a ser y cómo, tal vez. Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Entonces, vean ustedes nada más cómo la angustia lo que hace es simplemente rodeos, ¿no? Simplemente formas distintas para poder llegar a esto que en algún momento hemos dicho también. El hombre, el sujeto sabe que morirá, pero hay formas de morir. Entonces, vean nada más la sofisticación del planteamiento en este momento al respecto de cómo va a morir la humanidad. Va a ser por algo tan complejo que para muchos todavía no queda claro si va a ser por los dioses, si va a ser por los cálculos mayas, si van a ser los días de la oscuridad, si va a ser los alienígenas, si va a topar un planeta otro con nosotros. Entonces, en cada uno de esos decires, el sujeto de lo que habla es de él mismo. De eso es de lo que habla. De cómo él puede dar sentido una vez más a la existencia, aunque el argumento sea te vas a morir. Eso es lo increíble. Bueno, el psicoanálisis es el campo en el que puede desentrañarse algo de esa verdad que el sujeto está jugándose permanentemente. Cuando dice la persona el fin del mundo se acerca, ¿de qué está hablando? del fin del mundo literal que plantean los medios, del que se habla en el internet, ese fin del mundo que todo mundo hace circular, o qué es lo que está queriendo decir cada una de las personas cuando dice sí, efectivamente el 21 de diciembre es el fin del mundo. ¿Qué están queriendo decir? ¿A qué están apuntando? ¿Qué de su historia quedó enlazada con esta idea, ¿no? Uh-huh. Y vemos cómo precisamente esta forma de operación en lo psíquico, esta operación en la vida íntima de las personas, tiene que ver definitivamente pues con algunas cuestiones de sugestión que pueden marcarse en tres maneras distintas. Ah, bueno, ahorita regresando del sí, eso sí, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos y bueno, estamos con el tema El Fin del Mundo y la pregunta es ¿por qué soñamos nuestra destrucción? Para que ustedes participen con nosotros. Y bueno, a mí se me quedaba con lo que estaba diciendo Edna, que esto que tiene que ver como cada sujeto va pensando su fin del mundo, podríamos decir, también vende muchísimo, ¿no? Hay cantidad de libros, artículos, programas de televisión, en internet, revistas, con esto del fin del mundo, ¿no? Y son de los libros, digamos, o programas más vistos, más leídos, ¿no? Sí. Hay como cierto morbo para ver esa destrucción. Claro, sabemos que la cuestión de la muerte siempre es algo que puede seducir profundamente a las personas. Porque venimos diciendo justamente la muerte del otro puede hacer aparecer la experiencia de bueno, no fui yo. Alimentar de alguna forma esta otra creencia muy particular de las personas al respecto de soy omnipotente, a mí eso no me toca, sabiendo que sí, volvemos otra vez a lo paradójico, sabiendo que sí, la muerte del otro le viene a decir, pero no fuiste tú. Entonces tú puedes sentirte omnipotente, tú puedes seguir creyendo que tú tienes bajo control las cosas y a ti no te va a pasar. Y justamente el psicoanálisis es subversivo por eso, porque el psicoanálisis no entra en el coro de los discursos generales. El psicoanálisis es subversivo porque dice, a ver, de acuerdo, señores, esto puede ser una verdad tomada en esa literalidad del uno por uno. Entonces ahí lo que escuchará el psicoanálisis es a uno por uno precisamente. No va a entrar, como digo, en ese coro de los discursos para entonces hacerse uno con ellos y decir, sí, el mundo se va a terminar. No, es ¿por qué el sujeto puede decir esto al respecto de él mismo? ¿Por qué el sujeto puede llevarse en esa fantasía a poner en riesgo su existencia? Entonces, el psicoanálisis, por ejemplo, Además de esta pregunta de por qué alguien podría estar fantaseando sobre su propia muerte, el psicoanálisis quita los significados, no entra, decimos otra vez, a esa playa de creencias. No entra. El psicoanálisis hace un llamado a cada sujeto y entonces no toma el decir en los significados que se manejan de manera estandarizada. Vuelvo sobre este punto, es el fin del mundo. El psicoanálisis no lo escucha así. Desde el psicoanálisis lo que se escucha es, bueno, por lo pronto lo que queda en suspenso es quién sabe qué quiere decir este sujeto con eso. No es ese significado. Hay un significado más allá. Perdón, no hay un dado que no hay un significado, entonces lo que queda abierto ahí es la posibilidad de que cada persona argumente, haga su propia construcción de lo que está queriendo decir con eso. El psicoanalista lo que hace entonces es dejar en suspenso ese significado e invitar al analizante a que haga una construcción con eso que parece el discurso general. ¿Qué es para él con precisión ese decir? Y cuando el sujeto empieza a dilucidarse a él mismo qué es lo que quiere decir con ello, entonces definitivamente aparece lo más particular de él. Y cuando él puede reconocerse en todo eso que quedó jugado en ese decir, la persona empieza a tomar una distancia al respecto de eso que tiene que ver con sus fantasmas. ¿Por qué la muerte propia le representa su fantasma? ¿Cómo está construido ese fantasma? ¿Con cuántos elementos de su propia muerte? ¿Con cuántos elementos sobre la muerte del otro? Que también suponer el fin del mundo es, ay, bueno, todos se van a morir, a lo mejor yo me salvo, pues ya tengo yo. Yo quiero ver la destrucción. Claro, sí, yo la voy a ver desde la barrera, ¿no? Sí, me compré ese departamento de $35,000. Exacto, pues si yo estoy en el subsuelo, pues ya cuando salga, pues qué pena, ¿verdad? Pero los demás van a estar extintos. Entonces vean cómo se dinamiza, eso es lo rico de la visión psicoanalítica, cómo se dinamiza la vida subjetiva en estos fenómenos. Decimos, tocan del sujeto algo, sí, su posibilidad de crear algo al respecto de su muerte, que no sea de cualquier forma, de haber dado sentido a lo poco o mucho que se vivió. Hay quienes están en la premura de hacer algo al final, ¿no? Algo de aquí al 21, pues que les cree la condición de, pues esto valió la pena, ¿no? Entonces, decíamos que, bueno, esto tiene que ver con esas formas de operación de lo psíquico. Y también para los que no, para los que rechazan estas ideas y dicen, o sea, se burlan de, ay, ¿cómo creen? O sea, son unos tontos, no va a pasar esto, ¿no? Ay, qué dándole importante también lugar a, por ejemplo, a las ciencias, ya científicamente eso no va a pasar, por ejemplo. Qué importante, ¿no? Esto que dices, Irene, porque también, o sea, no hay manera de quedar fuera del evento. Ajá. No hay manera. Tanto aquellos que se adhieren ciegamente con toda esa fe, como aquellos que permanecen en ese escepticismo. No hay forma de quedar fuera del evento. Entonces, definitivamente pertenecer a la cultura es verse permanentemente movilizado por todas esas propuestas. Hay un analista francés que se llama Jacques Alain Miller y dice que en esos fenómenos muy generalizados, evidentemente, como lo decía Freud también, lo que participa, como lo decía Freud en ese momento, eran los fenómenos de masa, tiene que ver con una sugestión. Es decir, hay una sentencia que nos toca. Y como vemos que toca a miles y millones más, entonces podemos sentirnos seguros de algo, por lo menos seguros de que no estamos solos en esa creencia. Por lo menos seguros de que el saber del otro que nos cubre nos dará cierta protección. No estamos, nos vivimos alejados de la posibilidad del delirio. Cuando esto vean cómo de fondo lo que tiene es precisamente un delirio. Pero si está compartido con una masa, entonces ocurre este proceso, decíamos, surge del evento de la identificación. Es decir, lo que dice el otro es lo que a mí me compete. Si el otro lo piensa como yo, entonces puedo estar un poco a salvo de mí mismo y del mundo. Aunque se trate de la muerte, ¿sí? Pero ya es una tranquilidad. ¿Por qué la sugestión funciona así? Pues precisamente porque el sujeto requiere de ese otro al que le concede un saber. Vamos otra vez, las personas le conceden al misticismo, a la religión, a la ciencia, a la tecnología, le conceden una posibilidad de verdad. Entonces, si hay alguien que sabe más que yo, entonces ese otro sabrá lo que concierne, lo que me concierne. Y si ese otro sabe de mí, pues yo me puedo evitar una serie de trámites y entonces hacerme guiar por ese al que le estoy dando ese lugar. Entonces, este analista, Jack Alan Miller, dice que hay tres formas de manifestación, tres formas de adherirse a la sugestión. Entonces, él habla acerca de una primera forma, es la forma más tradicional. Ahí donde hay una exaltación de lo simbólico, todo quiere decir algo, todo manda señales, todo tiene un sentido. Todo puede ser controlado a través de ritos. Todo puede saberse con cierta anticipación si se tienen cierto tipo de conocimientos. ¿Sí? Eso es una manera en la que opera la sugestión, el tradicionalismo. Las cosas checan, las cosas pueden acomodarse de una determinada forma que a varios, a muchos, a millones, les signifique lo mismo. Hay otra forma de sugestión que tiene que ver con, pues no pasa nada, esto que decía Irene hace un momento, no pasa nada, tranquilos, tranquilos, no hagan caso, pero el evento ya se insertó en la cultura y quien insiste en que no pasa nada, también es una forma de mantener muy bien a resguardo algo que ya se movió en él. Y aunque él pueda decir, no es verdad que esto va a ocurrir, quede lo subjetivo, ¿no? Claro. Por supuesto, la duda, como decimos, la duda del neurótico, ¿no? ¿Qué tal si sí? Exactamente. ¿O qué tal si no? Y sostenerse en esa cerrazón absoluta de no está pasando nada. Esto que ocurre con millones a mí no me toca. Esa es otra forma de sugestión. No me sugestiono con aquellos que dicen que sí, pero tomo la propuesta de los que dicen que no y entonces cancelo cualquier cuestionamiento que en mí hubiera ya surgido. Hago una función de desconocimiento de eso y entonces reconduzco toda esa cuestión libidinal a mí mismo. Y cuando a lo mejor podemos verlo así, cuando la propuesta para dinamizar la angustia pudiera ser el se va a acabar el mundo, aquel que dice no pasa nada, está recogiendo toda esa posibilidad y entonces se la queda para él mismo. No sabemos con qué efectos, porque vamos, cada sujeto vivirá las propias consecuencias, si su postura es esa de pues no pasa nada, ¿no? Y tenemos otra forma de esa expresión de la sugestión, que es completamente la alienación a la ciencia, ¿no? Lo que dice la ciencia, así es. ¿Qué prueba más seria podría haber que la ciencia? Y si la ciencia está diciendo que se van a alinear los planetas, pues aguas, ¿no? Algo va a pasar. Completamente alineados. Nosotros también a esa propuesta científica. Así es, pero vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 47 minutos. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. HiFi, lavoladoraradio.hifi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, pues ya estamos en la parte final del programa y tenemos una participación de Alejandro Domínguez y dice que esto de las profecías y el fin del mundo es pura publicidad para tener entretenida a la gente y venderles. Pues sí, efectivamente. De todo. Y vender todo, vender la mercancía misma propia, ¿no? Todos los souvenirs que se requerirán en este momento. Pero vender también, eso es lo más delicado, digamos, vender también la idea de que hay posibilidades de tener un saber al respecto de algo. Es imposible estar permanentemente en la experiencia de que no se tiene nada, pero es mucho más catastrófico, digamos, estar en la creencia de que todo puede ser sabido. Y creer que poseemos un saber, a este tipo de saber se le llama saber semblante, ¿no? Ese que nos protege de lo real. Si bien decíamos que la naturaleza es una creación del propio hombre porque habla, porque él es el que pone los nombres a eso que nos rodea, también sabemos que como un signo de ese real, durante mucho tiempo se tomó a la naturaleza misma. Es decir, podemos estar confiados de ella, pero tampoco tanto, porque pueden haber eventos naturales que nos devasten. Entonces, vean cómo permanentemente el sujeto se plantea a él mismo una postura dual, digamos. Ahí donde cree tener el control, pero sabe que no lo tiene. Él sabe, el sujeto sabe que siempre algo falla. Entonces está, digamos, al alba de eso, creando una cantidad de discursos que le permitan vivir, aunque sea por segundos, la certeza de ahora sí, aunque nos vamos a morir todos, pero ya sabemos bien cuándo. Entonces, sí. Sí, es que pensaba que de repente también es como pensar esta fragilidad que a veces somos los seres, o más bien que no a veces, sino que somos, ¿no? Y que ante cualquier evento natural, pues sí podemos morirnos, ¿no? Entonces, como defenderse un poco de eso, está imaginando así como de una erupción volcánica, un huracán, uh-huh. Esas cosas, ¿no? Sí, aunque en la experiencia de la propia persona, y por la historia de la humanidad, sabemos que esa misma naturaleza, haciendo construcción de esa civilización, también es una naturaleza que ha entrado en controles, pues sí, bastante predecibles. Vean cómo hay una confianza en el discurso de la ciencia, ¿no? Se puede decir más o menos cuándo nos va a hacer el volcán acá el vecino, nos va a hacer erupción acá el volcán vecino, ¿no? Cuándo van a empezar a derretirse los polos, hasta dónde van a llegar las inundaciones, incluso cuáles van a ser las crisis sociales que se van a presentar por esto. Es decir, formas que permiten al sujeto ir calculando, vamos otra vez al término, le permiten ir calculando cuál va a ser su futuro. Pero con todo y eso, en lo más íntimo, el sujeto sabe que algo no marcha. Él sabe que no. Y para eso, pruebas que no tienen que ser ni siquiera de esta magnitud de que el mundo se va a terminar. No, pruebas tan fehacientes y tan inmediatas como que el encuentro con el otro no es posible. El encuentro con el otro no ocurre como lo querríamos. Siempre la relación sexual falla, porque existe otro sexo, esto ya se desacompletó, esto ya no va a marchar. Entonces, En ese sentido podríamos ver cómo esta falla tan particular, tan inmediata, es llevada a esos niveles de simbolización, así a ese nivel de lo universal, incluso del espacio que va más allá de nuestro propio planeta. Eso es de lo que se sorprende el psicoanálisis cuando escucha a la gente, a los pacientes, a los analizantes en el diván. Que estas construcciones tan particulares pueden ser llevadas a esas dimensiones en las que el propio sujeto puede sentirse ahora sí una jerga en todo el evento de la naturaleza. Eso es lo maravilloso de la construcción subjetiva. Que toda esta omnipotencia que se le concede a la naturaleza, siendo creación del propio hombre, puede estar puesta en contra del mismo. Entonces, hay que escuchar la particularidad de cómo se juega eso siniestro, porque esta experiencia tiene que ver con lo siniestro. Esa cercanía con la muerte, eso que sé que me habita de muerte y que quiero poner a distancia y que de eso no quiero saber nada, que prefiero vivirlo como ajeno, prefiero incluso que me venga como un discurso de otros al cual yo me tengo que someter. Porque el sujeto sabe que está habitado por ello. Es lo más familiar para él, lo que le es más propio, y al mismo tiempo, así, simultáneamente, lo que le es más ajeno. Entonces, qué bien vienen estos discursos, ¿no? Qué bien vienen, donde definitivamente las personas se sienten ya librados de esa posibilidad de decidir al respecto de su muerte. Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa y no ellos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Ya estamos en... Este es el último programa que hacemos en vivo. Ay, regresamos sí. Hasta enero. Así que bueno, usted escuchará los próximos viernes algunos programas repetidos. Y bueno, pues les deseamos que feliz Navidad. Ay, buen año. Sí, pásenla muy bien. Festejen, bailen mucho, sí. Coman riquísimo. Así es, entonces, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado todo este año y nos vemos en enero. Por supuesto que sí, en enero nos encontramos. Chao. Bueno, gracias a Rocío que también estuvo con nosotros. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.